skinhead ball, slick suit, streetwear ball. Yeah, Trump is. He's got a point now, ain't he? Ah, has he got a point? Tell me now, tell me. Don't grin into your watch and drink more punk brew. What's the deal with all you tossers? Fronting dog shit like freedom for people. Yes, lads, clicked and shipped. Y como es costumbre en el programa, pues vamos a empezar con el grupo que acabamos el programa pasado. So bad fighting with the... Y fueron las Sociedad Alcohólica desde Victoria Gasteiz. Like Vladimir Putin with an own visit. Así que empezaremos con Sociedad Alcohólica. Yes, lads, anti-vaxxers, punk IPA and white leg trousers. No drama till he pulled that big pharma. No drama till he pulled that big pharma. No drama. No drama till he pulled that big pharma. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verdenero, un programa de centrocampo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Y vamos a empezar con la ruidera. Mutant Strain, Bullet of Crows, de este agosto pasado. Thank you. Thomas Canyon, Carentin, el Seal de este mismo octubre. Seguimos con más caña, también de este octubre, Rascol Testimony. Vamos hasta Nueva York con Wet Specimens y Overpale Bodies de este agosto pasado. Seguimos en Estados Unidos. Y esta vez nos vamos con Sissy Fit y esta promo de este octubre que acaban de sacar. Seguimos por Estados Unidos. Nos vamos hasta Indiana y esto es la segunda demo de Slug, también de este octubre. Y la única solución justa, realista y duradera es aquella que elija el pueblo saharaui y que le permita ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación e independencia. Casi a la mitad del programa, hoy un poco adelantados, pues la sección mini vintage aquí en Novedades Decadentes. Y hoy en la sección mini vintage, pues los Addicts con su segundo trabajo, Son of Music. Para el que no lo sepa, para la que no sepa, para el que no sepa, pues una banda de UK formada en el 77. Así que clásico punk del 77 de Addicts. We'll be right back. Aquí en Novedades Decadentes, Oscuros y Verbeneros, y vamos a cambiar un poco del rollo después de tanta ruidera, aunque luego volveremos. Esto es Bone Big Endogamy, desde Ginebra, Suiza, y es un adelanto de su trabajo que saldrá en diciembre. Just controls into many things. The dungeon. vámonos a la otra parte del mundo. Melbourne, Australia. No Status. Y su último trabajo de septiembre. Volvemos a Europa y nos vamos con lo nuevo de Lila Ella, porque es un adelanto de su LP Clivota, que saldrá en enero de 2024. Anda que no queda nada. We'll be right back. vamos a quedarnos por Europa esta vez. Y vamos con lo nuevo de Smile, desde Colonia, Alemania. Price of Progress, de este mismísimo octubre. Super guapo este LP. Vamos a seguir quedándonos en Europa. Y esta vez en Suecia, en Göteborg, con On Circle. Y su trabajo, Bad Light Job. We'll be right back. basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Buenas tardes, señores. Venga, un poquito más de pompa al final. Southnacht, de Estrasburgo y Kiel, en Alemania, con este su primer EP de este octubre de 2023. Con Jagger, con su trabajo de agosto, Hangar. Novedades decadentes. Música tranquilita. Y vamos a seguir con Puncarrada y En Budapest, la demo de vehemencia de este octubre. Y seguimos con el punk para acabar. Y esto es Lucky con Punkin' Sound, también de este octubre. Vamos con más tomas cortitas de esas que molan. Y esto es Conventio. Seguimos por tierras del norte para acabar, y desde Helsinki, por fin la demo de Plasma, de este mismísimo octubre, y ya vamos a ir acabando. We'll be right back. y nos vamos. Y nos despedimos con Grupo de este Madrid y acabamos con los TDK. Y su tema Israel. Pues estas han sido novedades decadentes aquí en Radio Topo. Y un besazo bien grande. Se convertirán y es inútil poder escapar si os está cambiando en toda la vida. Es rojo, es atemudecer. Es rojo. La situación es catastrófica. Yo, sabéis, llevo muchos años cubriendo guerras, no había visto nunca nada igual a lo que al escenario que se está configurando ahora mismo en Gaza. Es la cosa más terrible que uno pueda imaginarse. Es una inmensa cárcel, la mayor cárcel del mundo a cielo abierto, y en esa cárcel donde la gente ya lleva sin nada, donde llevan bloqueados 16 años sin apenas recibir recursos, donde ya más de la mitad de la población estaba por debajo del nivel de pobreza, ahora mismo lo que ocurre es que todavía los están hacinando más, o pretenden hacinarlo más, y pretenden llevar a cabo lo que para mí es, os lo decía, una auténtica limpieza étnica. Israel está intentando realizar una limpieza étnica palestina en Gaza, como ya se hizo en el año 48. Es terrible. Como periodista comprometido, es inadmisible. Yo no puedo entender cómo la comunidad, la mal llamada comunidad internacional, que en realidad es Occidente, no reacciona ante esto. ¿Cómo la Unión Europea puede permitir que esto esté ocurriendo? ¿Cómo no hay nadie, ninguna voz en la Unión Europea que se levante y diga: hasta aquí, Israel, no podemos permitirte que sigas cometiendo estos crímenes?